tú quieres tabla, está puesta pa' el perreo. No quiere novio, ya quiere jangueo, fumar y guayeteo. Papi, puedo ser tu diabla, diabólica, maniática, yo quiero tabla. Ven, dame tabla, está puesta pa' el perreo. No quiero novio, yo quiero jangueo, fumar y bellaqueo. Ella quiere raca, está como groupie fanática. Yo sátiro, ella sádica, lo chupa sin ser vampira, una ninfomaniática. Me llama pa' coger nada más. No conoce a mi madre y quiere darme una mamá. Qué bárbara. Bandida, también quiere conmigo. Toma la iniciativa. Qué rico tu splash, que a cualquiera motiva. Nos vamos pa' Miami cobrando mi regalía. Sabe que ando rajando y pisa. Ya están los únicos antes de tener risa. Me gustó que cuando me vio le dio risa. Y a ella le gustó que traigo la Mex Master efectivo y visa. Rodeo, si despiertas en Suiza. Con el del perreo, yo sé que tú analizas. Que conmigo hay chingoteo, bailoteo, sobeteo, gritaseo. Ya dentro del carro deportivo pisa. Tenebroso, soy un muchacho poliamoroso. Me alteras todo el sistema nervioso. Solo contigo y me siento. Dani Flow. Ha sido una diabla, diabólica, maniática. Tú quieres tabla, tú quieres tabla. Te apuesta pa'l perreo. No quiere novio, ella quiere jangueo. Fumar y guayeteo. Papi, puedo ser tu diabla, diabólica, maniática. Yo quiero tabla, véndame tabla. Te apuesta pa'l perreo. No quiero novio, yo quiero jangueo. Fumar y bellaqueo. Ella está dura como una estrella porno. Flow, el rey del morbo, JB Entertainment.